28 metros de la tranquera a la casa. 372 pasos de cabra. 219 pasos de lagartija. O 110 de quirquincho. Lo sé, porque desde los 7 años hago el camino del portón de la finca a la casa. Y si llueve y tengo mucho hambre o ganas de ir al baño, hago pasos de quirquincho. Y si me dijeron que vuelva temprano para ir a ayudar con la cocina, hago que camino rápido, pero no tanto, como las lagartijas que viven bajo los olivos. Pero hay tardes que ando con ganas de no llegar nunca a la casa. Y mis pasos son cortos y lentos, como de un chivatito recién nacido. No me acuerdo de los pasos que di el 4 de septiembre, pero seguro que fueron cortos y lentos. Muy lentos. Bueno, estamos en la parte de efemérides, la parte final del programa. Ustedes saben, y si no saben, acá les recordamos. Como decíamos en un principio, con el pasar de las horas la desesperación va creciendo, la angustia de esta familia también. Ya son 6 días, mañana va a ser una semana de la desaparición de Johanna Chacón. Porque hace 30 días que no está Johanna. La niña que hace un poco más de un mes está desaparecida. Y por eso nosotros todos los meses vamos pintando un signo de interrogación que es el símbolo de un interrogante más, ¿no? Un mes más sin saber de ella. Van a ser mañana 7 meses de su desaparición. Lo que sí sabemos es que Johanna no está, Soledad tampoco, y va a ser casi un año. 2 años van a ser que desapareció. Se cumplió un año más sin Johanna Chacón. 4 años de la desaparición de Johanna. A las 15:30 del día de hoy se van a cumplir 5 años. ¿Dónde está Johanna? La verdad, han pasado ya tantos años que parece increíble. Hoy se cumplen 6 años de la desaparición de Johanna Chacón. Yo tengo la carita de Johanna grabada en mi mente y yo no puedo creer que la tierra se las trague. La finca, capítulo 4. Seguimos buscando. Se imagina que va a haber un final de una historia. Nunca pensamos en el final de las historias, ¿no? Ni siquiera en la de uno, pero de nuestros estudiantes no pensamos en un final jamás así. Siempre tenemos la esperanza de que sea cada vez mejor, que la escuela pueda ser una soga de salvación ante algunas situaciones, un lugar de contención. Yo pienso mucho en lo que pasó. Por ahí no lo he dicho mucho. Digo, ¿qué es lo que no vi? Que te queda como una cosa, ¿viste? Rara. ¿Qué es lo que no pude ver? Pero claro, que desaparezca una alumna es el único caso en mi historia y probablemente de muchos y muchas docentes. Yo nunca noté nada extraño. Nunca, nunca, nunca. Por eso te digo que a veces te queda esa cuestión de que no vi en el momento. Mira que todas las maestras, las que llevamos, somos muy perceptivas con los chicos. Vos te das cuenta cuando viene diferente, cuando siempre te arrimas a preguntar y los niños terminan contándote. La verdad que nunca le noté nada extraño. Nunca. Yo la veía bien, la veía contenta. con todos los planes, que nos íbamos a ir de viaje otra vez, y ya nos habíamos ido el año anterior de campamento, entonces dije, se va a poder ir con nosotros, siempre el viaje de la escuela de egresados es un sueño para todos, entonces, nada, normal, no la vi triste, habíamos comido en la escuela, habíamos escuchado música de un teléfono, nada, no la vi nunca llorando por un rincón, las chicas también la habían visto bien, así que nada que me hiciera sospechar en un primer momento, nada. Ese último día estuve comiendo con Joana, estuve en el comedor, pues yo me sentaba con los chicos en el comedor escolar, una escuela de doble jornada, doble escolaridad, entonces almorzábamos en la escuela y yo iba pasando de una mesa a la otra para poder dialogar y saber qué les pasaba y todo eso. No había nada, viste, que te diera la pauta de que pasaba algo extraño o que ella se sintiera mal, pero bueno. Buenos días, damos comienzo a la audiencia de juicio oral. Vamos a pasar a otra información y tiene que ver con el caso de Joana Chacón, porque lo que se logró hoy fue la elevación a juicio y el cambio de carátula a homicidio. 6 años después de la desaparición de la joven va a comenzar el juicio. La primera audiencia fue el miércoles de la semana pasada, donde declaró el acusado, el único imputado que tiene esa causa, que es Mariano Luque, por el asesinato de Joana Chacón. Gracias, doctora. ¿Y el uso de la palabra a la defensa técnica, doctor? Nosotros sostenemos que Joana, sea que haya entrado a la casa o no, Joana ese día se fue a encontrarse con alguien o alguien la pasó a buscar, porque un testigo que declaró desde el primer día, que es un vecino, que pasaba por allí rumbo a un velatorio y se sabe la hora a la que pasó precisamente porque tenía que llegar a tiempo para antes de que se fuera el cortejo fúnebre. Este vecino declaró haber visto a una niñita de esa edad y de esa contextura y describe la ropa de una forma muy aproximada. Gracias, doctora. Recordemos que Luque además está cursando una condena de 12 años por el asesinato por el homicidio simple de Soledad Olivera, también del distrito de 3 de Mayo. La posibilidad de que se haya llegado a juicio significa superar innumerables obstáculos para conseguir justicia por Joana. Y era el caso de Joana Chacón, que llegaba a juicio, con toda la carga que tenía, pero bueno, me sentí con un rol de más espectador. De como que el trabajo anterior que habíamos hecho posibilitaba llegar a ese juicio y que ese juicio tenía muchas posibilidades de salir bien. Bueno, muy bien. Vamos, habiendo escuchado los relatos de apertura de tanto el Ministerio Público Fiscal como por a los efectos de comenzar con el desarrollo del debate y con la producción de la prueba. Un testigo ha citado que vio a Luque remover la tierra. Sí, en ese lugar donde el testigo indicó se están realizando medidas de inspección y medidas de excavación para ver si se recupera algún resto que pueda pertenecer a Joana. Yo creo que había que evacuar la duda, me parece a mí. Si se va a encontrar o no, la verdad que el tiempo juega siempre en contra. Me da la idea que tanto tiempo después la tarea es dificultosa y viendo cómo se está trabajando y las dimensiones de lo que es el trabajo se torna complejo, pero creo que estuvo atinado el fiscal en solicitarlo y el tribunal en autorizarlo, que si un testigo aporta un dato de esta relevancia con precisión, hay que evacuar esa inquietud y bueno, el tribunal hoy está trabajando y entiendo que van a seguir durante el día realizando estas tareas. La zona estaba, no sé si ustedes lo vieron, estaba demarcada con una cinta porque vino el testigo después de la declaración en tribunales. Vino acá con un personal policial, se marcó la zona con una cinta y ahí han empezado a trabajar las máquinas. Lo que dice el testigo es que estaba fuera de la finca. Claro, lo que dice el testigo es que le llama la atención porque sería una zona donde no le corresponde hacer esta limpieza. Pero no modifica en nada la plataforma acusativa, ni tampoco es un requisito esencial para poder completar una acusación. Es una duda que todos tenemos. ¿Qué pasó con el cuerpo de Joana? Bueno, el tribunal está trabajando a partir de un dato. Por más que no se encuentre el cuerpo, el testimonio de Beatriz es bastante sólido. Sí, por supuesto. ¿Tiene debilidades por algún lado? Nosotros no las hemos encontrado ni tampoco se las han señalado las debilidades. Así que entendemos que es creíble. Ya hay una sentencia firme en el caso de Soledad que tomó datos del testimonio de Beatriz como creíble. Y para nosotros es creíble y creemos que es suficiente para mantener la acusación. Subsuelo aquí del Palacio de Tribunales. Daniel, acaba de concluir una nueva audiencia en el marco de la causa por la desaparición y presunta muerte de Joana Chacón. Esta vez fue el turno de los alegatos de la defensa, de los abogados defensores de Mariano Luque, el único imputado por esta causa, quien se le acusa del homicidio de la joven. María del Carmen, hablábamos antes de entrar al aire respecto de la figura de Beatriz Chacón, que es fundamental aquí. Expareja de Mariano, hermana de Joana, y quien apunta a Mariano Luque ahora con un nuevo testimonio. Pero testimonio que ha ido cambiando dependiendo del interlocutor y las circunstancias del caso. Es cierto, Beatriz mantuvo el relato inicial que ella era la única que estaba en la casa en ese momento a la hora de la llegada de Joana. Mariano trabajaba en el fondo de la finca. Ella es la que contó a toda la familia que Joana no había llegado, que había pasado el colectivo y Joana no había llegado. Esa es la verdad que manejó siempre la familia, de boca de Beatriz. 3 años después, Beatriz es visitada varias veces por un comisario y este comisario la visitó varias veces y finalmente ella declaró que a su hermana la habían matado y que había sido Mariano. Siempre se han centrado en la figura de Mariano Luque como el homicida. Claro, porque estaba ahí. Pero también estaba Beatriz allí. Nunca se pensó en Beatriz, es cierto. Y bueno, supongo que el hecho de que estaba embarazada, yo no creo que Beatriz haya matado a Joana, yo no creo que Joana esté muerta. Yo creo que a Joana la secuestraron. Alejada del pueblo, separada del barrio, sin ningún vecino cerca. Lo que pasa en la finca nadie lo sabe. La última vez que vieron a Joana fue abriendo este portón de ingreso a la finca donde vivía. Adentro solo había 2 personas, Mariano Luque, su cuñado, y su hermana Beatriz. Ella fue la primera en dar aviso. Yo escuché salir el colectivo, entonces salieron los perros de mi casa. Y a los 5 o 15 minutos yo salí y ella ya no estaba afuera. Había pasado el colectivo, todo indicaba, ¿no? Sí. Solamente se veía tierra sobre la calle, pero mi hermana no estaba afuera ni sabía nada. Y Beatriz siempre tenía estas cuestiones, ¿viste? Muy fabuladora, muy de dar vuelta a las versiones. Una niña buena, muy mentirosa. La verdad no sé, en la mañana había estado todo bien, ahí ya se había levantado. Tengo el recuerdo de cuando íbamos a la escuela, que yo la tenía, llegó un corte así gigante. Te contaba una cosa y al rato decía no, te contaba otra y al rato te era otra cosa. Entonces siempre tenía esta cuestión, ¿viste? todo el tiempo, era contar unas historias que nosotros nos mirábamos con mis compañeras, como diciendo, ¿de dónde saca estas cosas esta chica? Le decíamos, Betty, por favor, fíjate lo que estás diciendo, que puede complicar tal cosa. Que... Bueno, sí. Ella era una persona muy dura en los anteriores testimonios, una persona que nunca, por lo menos yo nunca accedía a hacer una entrevista con ella sola. Bueno, en la mañana vino, desayunó todo en mi casa y se vino, a la escuela la trajeron. Pero ya en el horario de la llegada del micro, ella ya no estaba. ¡Ay! ¡Shh! Daniela, sí, estamos aquí en el subsuelo del Palacio de Tribunales. Mariano Luque volvió a insistir en las versiones y en las mentiras de Beatriz Chacón y Luis Curayanca, su padre, aportó un elemento más. Dice tener un audio de una hora y media de conversación con Beatriz Chacón. Vine, puse el celular a grabar y grabé una hora y media más, tengo grabado. No sabía nada. Yo tenía el celular puesto en el bolsillo y como si tal cosa, pero... Y ahí me dijo a mí ella que ella quería hablar conmigo por el motivo que no era lo que ella decía, que la fiscalía lo tiene amenazada a ella, que ella quiere decir la verdad, pero la fiscalía le dice no. Eso sale en el audio, que la fiscalía le dice que no, que tiene que decir lo que ellos le dan. Entonces dice, yo jamás, dice el Mariano, le hizo nada a mi hermana. Si eso se lo han llevado para la trata, es igual que la Soledad. Eso me lo dijeron ellos que dijera. Ellos me dijeron que dijera todas esas cosas. Dice. La gente de la fiscalía, me dijo. Entonces me dice, la gente de la fiscalía es la que a mí me tiene, le dice, amenazada para que yo mienta, para que el Mariano quede preso. Cuando sos chica, cuando en tu casa hay poco para comer y casi nada para calentarte en los días de frío, es costumbre buscar dónde abrigarse. Mis hermanos y yo dormíamos en lo de algunos vecinos. Eran gente amiga de mi papá, que se ofrecía a darnos de comer porque andábamos muy flaquitos. Sebastián y la Betty fueron los primeros en irse a la finca. Digamos que la dejaron en la casa de Curayanca porque no la podían mantener y se puso de novia con Mariano Luque teniendo 15 años, 14 o 15 años. Estuvo viviendo en pareja con este personaje desde esa edad. A la finca la administraba Luis Curayanca, el tío, le decía a mis hermanos. Yo le creo de chiquita, ella es 10 añitos para adelante. Él era el que hablaba en todo, la esposa era una persona muy callada, muy... De todas maneras, él fue el único que dio algunas entrevistas, la señora nunca quiso hablar conmigo. Ellos siempre estuvieron presentes, siempre acompañaron a Luque en todo el proceso. Pero como que me generaba dudas todo eso. Hubo una mirada respecto de todo el entorno de Curayanca, de que eran, en el caso de Johanna, que fueron protectores, los buenos padres que acobijaron a los niños. Que yo no voy a poner en duda las intenciones de Curayanca y de su esposa, pero evidentemente ellos encubrieron a Luque, claramente. Veo que hay muchos trompezones, me parece a mí. Tanto con uno, con otro, me gustaría que esto se aclarara de una vez por todas para salir con la verdad, porque tengo a mi hijo en la cárcel y me duele mucho que él esté inocentemente donde él está. Por ahí Beatriz es el puntapié inicial de toda esta historia, porque es la primera con su mamá que sufren un montón de violencia, económica, de todo, ¿no? De hecho, y esto no lo podemos olvidar, Beatriz tenía 16 años cuando Johanna desaparece y estaba embarazada de mellizos de Luque, que era un hombre mayor de edad. Entonces digo, ahí ya sabemos que hay abuso. Claro. Que eso no lo vieran los padres, no lo creo. Es algo no muy creo. Raro lo que pasaba ahí, muy endogámico, muy salir a defender tan a ultranza una jovencita embarazada de un hombre más grande, otra desaparecida, una asesinada, digo... Y las instituciones que, por ejemplo, hicieron oídos sordos y cerraron los ojitos a la situación en la que estaban tanto Joana como Beatriz. Porque si se supone que Beatriz estaba bajo una especie de tutela de este señor Curayanca, pero ¿y qué hay de Joana? Ella no estaba bajo la tutela de él. ¿No vieron? ¿No veían? ¿Ignoraban qué es lo que pasaba? Porque también yo tenía muchas dudas de su testimonio. No era quien para dudar, digamos, pero era como que estuve presente cuando ella lo defendió con tanta vehemencia, pero uno va entendiendo después, ¿no? Porque son los caminos de la violencia también. Porque claro, ella también como mujer ha tenido temor de que le hicieran lo mismo. Entonces prefirió cerrar su boca y no terminar igual que la hermana. ¡Ay! Sí, yo le vi en el teléfono unos mensajes de amenaza a ella, que no tenía que hablar nada, que no hablara nada. Yo le decía, ¿quién te manda mensaje? Y ella decía que se lo mandaba de adentro del penal, la persona que está ahí. Ya no tenía relación con Mariano ella, que es algo muy importante, ya no tenía contacto con Mariano. Mariano estaba preso y Mariano ya no era un peligro para ella. La causa federal y los fiscales federales que llevaban adelante la investigación hicieron un gran trabajo de cuidado con él. Y después cuando le ofrecen, digamos, esta protección, que la justicia suele hacerlo, eso no es la única, ¿no? Creo que el fiscal Alcaraz y que los policías hicieron un gran trabajo, digamos, en darle el espacio para que pudiera hablar lo que antes no se animó a decir. Ella decide relatar todo lo que ha visto. Entonces ahí es donde confiesa y sale todo a la luz. Ella fue la primera que dijo, la ahorcó delante mío, quemó el cuerpo, lo cambió de lugar y sostuvo esa declaración pese a todo lo que dijeron de ella, que no fue fácil. Y me acuerdo que uno de los peritos psiquiátricos que hizo una de las perizas a Beatriz dijo, es una persona que por su vida se defiende como puede, se ha defendido como una, como, no dijo como un animal, pero se defiende como puede desde los 12 años. Beatriz. Bueno, se presentó, dio su explicación, esos dichos no son ciertos, esos dichos se dieron en un contexto especial, en un contexto en el que nuevamente ella colocaba una situación de vulnerabilidad frente al señor Curayanca, dijo lo que el señor Curayanca quería escuchar y nada más. Hoy en la audiencia dio esa explicación y ratificó que la versión de los hechos son los que ella ha venido dando en los últimos años en las distintas instancias judiciales y los que dijo la semana pasada en este juicio. Así que han quedado totalmente desacreditadas esas grabaciones. Dos puntos también para destacar de esta jornada. Por un lado, el cuerpo médico forense fue a analizar los restos óseos relevados en la finca para ver si coinciden o no con Joana Chacón. En tanto, también se va a analizar una remera en la que se encontraron rastros de semen y que pertenecía a la joven niña. El tiempo que se demoró la investigación, teniendo la prueba a disposición, hubiese permitido otros resultados, pero bueno, es un razonamiento contrafáctico ese. Fue un caso muy complejo y muy ensuciado por ahí, por situaciones que, yo digo sin querer, nos llevaban a pensar en la hipótesis de la trata cuando teníamos, cuando ese mismo día, cuando yo pienso que el mismo día 4, que yo me entero porque me llama mi compañera, que Joana no había llegado a su casa, Joana ya estaba muerta. O sea, eso es terrible cuando uno lo ve desde lejos y piensa, y estuvimos 6 años pensando, buscándola y buscando y haciendo y pidiendo y... Los secretos no pueden enterrarse. Tarde o temprano, salen como los retortuños. Cuanto más tiempo querés guardar secretos, más brotan esas flores amarillas y espinosas. Ay. Más cortes te hacen. Yo tengo las piernas llenas de cicatrices, de tanto enterrar secretos. Otra jornada intensa se vivió en torno al juicio de Joana Chacón y es que declaró una compañerita de la víctima y dijo que Joana le había confesado haber sido víctima en reiteradas oportunidades de abusos sexuales cometidos por Mariano Luque. La compañerita de Joana confirma la existencia de abusos sexuales por parte de Mariano Luque y esto se puede unir a la prueba de ADN que se recuperó de la remerita de Joana que dio positivo para Mariano Luque. Hay una testigo que es compañera de ella que narra una situación de abuso sexual de Luque hacia ella. Otra compañera que ha dado cuenta también de situaciones de violencia física de Luque hacia Joana. Lo cual, bueno, ya comenzaba con esa prueba se comenzó a reforzar un poco esta sospecha inicial que había respecto de Luque. Joana ha sido más difícil de investigar porque no tenía teléfono celular y no tenía acceso a las redes sociales. Entonces era una niña bastante cerrada con sus cuestiones personales. Hay otros chicos que cuentan qué pasó en la casa, cómo los tratan, pero bueno, esta familia tenía así como, tiene una figura de que los chicos no deben decir lo que está pasando alrededor de ellos. Entonces, bueno, sabemos que ha habido derechos vulnerados, como dije recién, y la cuestión es ir terminando con esto, ¿no?, ya de una vez. Las otras personas que eran de la escuela y que rodeaban a todo eso siempre tuvieron la misma vehemencia para contar las cosas, sobre todo las adolescentes, porque era muy tremendo, había mucho miedo. Los padres a veces y las madres no querían que fueran, su familia. Veníamos de una comunidad medianamente cerrada. A ver, mi vecino más cercano vive a 1 kilómetro, donde cada casa es un mundo, donde yo no viví violencia y nunca me imaginé que mi vecino pudiese vivirla. Donde hay ciertos temas que no se hablaban, donde en mi cabeza o en la cabeza de los demás niños no existían ciertos contextos. No éramos conscientes que quizá una persona de 13, 14 años estuviese viviendo una realidad paralela que a nosotros no. No sabíamos lo que era trata de personas, no sabíamos lo que era abuso sexual, violencia de género, no sabíamos lo que era femicidio. Entonces, de repente, nos dieron un golpe de realidad, donde una mentalidad de 13, 14 años, donde lo único que tenía en su vida como objetivo era asistir a un colegio, volver a la casa, jugar, preparar tareas, dormir. Y de repente te chocas con una realidad que no conoces. ¡Ay! No, desde el principio, los rumores eran que él era la pareja de Beatriz, pero que también él había tratado de hacerle algo a Joana. Eso salió desde el principio. ¿Se sabe por qué la mata? A ver, la idea de los móviles pueden ser varios. Quizás esto que yo te digo de la situación de episodios de abuso y demás puede ser un móvil. También se ha dejado entrever, Beatriz lo dejó entrever, la posibilidad de que el móvil fuese el conocimiento que el señor Luque tenía de que Joana podría haber escuchado de alguna conversación que él tuvo que ver en la muerte de Soledad Olivera. O sea, nosotras estamos seguras que Luque tuvo que ver, porque ambas confluyeron en ese espacio en un momento. Por ahí pasaron, por esa finca pasaron. En su último momento, claro. Es el último lugar donde se las vio. Ahora, si las asesinó, si las vendió. Beatriz dice, la hermana de Joana, que después de que la asfixia, la mata, quema el cuerpo en un tacho donde había alquitrán, donde también quema la mochila y demás. La justicia dijo que la asesinó, está bien, tenés razón, en el caso de Joana. En el caso de Soledad, termina concluyendo que es la última persona que tiene contacto con Soledad. Una, y después cuando se relacionó con lo de Soledad, ahí como que ahí estamos cabo. Pero desde el principio estaba marcado que lo de Joana, se había como una idea de que el vago tenía que, tenía, podría haberla amenazado, violado, haberla ultrajado y de haberle dicho vos no decís nada. Aparentemente Joana habría sabido qué pasó con Soledad y a partir de eso Luque la asesina. Entonces evidentemente aquí hay un motivo de pretender impunidad por otro hecho que genera la posibilidad para la fiscalía y la querella de pedir un cambio de calificación. No había mucha chance de lo que les podría haber pasado. Era mucha coincidencia. Las dos chicas desde ahí, el micro la deja ahí, nadie más la vio, nadie más... se actúa la denuncia, se hace el mismo día desde las familias, después la escuela. No había muchas más opciones. Y bueno, y los que conocemos detalles de lo que pasó, de lo que vivieron, realmente perturbador. Realmente una locura. Terrible. Por favor, tomen asiento. Bien, vamos a proceder a dar lectura por secretaría a la sentencia número... Fue un juicio muy fuerte, muy movilizador, en muchos sentidos, pero bueno, se obtuvo la respuesta que queríamos, que es, bueno, dar una pequeña respuesta a un hecho que tiene un montón de respuestas sin dar todavía. Certificada, autenticada de la sentencia. Señora secretaria, por favor, lea la parte dispositiva. Uno está esperando que se haga justicia, porque ya es demasiado tiempo el que ha transcurrido, ¿no? Ojalá se haga justicia y lo que la gran mayoría estamos convencidos es que este tipo tiene que ver con la desaparición y seguramente el homicidio de Joana Chacón se puede esclarecer. Yo le atribuyo este resultado de justicia a Silvia y a las miles de organizaciones que convocaron, que movilizaron. Creo que eso es el premio a toda esta lucha que hemos llevado adelante, sobre todo las mujeres, ni una menos es Joana Chacón, es Soledad Olivera, y son todas aquellas chicas que nos faltan hoy. Condena a Luque Duarte, a Díaz Mariano, ya criados, a la pena de 24 años de prisión por malas contas y accesorios legales como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, previsto y penado. Quiero decir que no me pone feliz que haya alguien en la cárcel, para nada, no es ese el objetivo es otro. El objetivo es que tomemos conciencia, que aprendamos a denunciar, que... La justicia no, que los hombres y las mujeres que imparten justicia tengan esta perspectiva de género que han tenido nuestros abogados, que han defendido a Joana y que han defendido a Soledad. Que a veces ya después de tanto tiempo a nosotros nos ha costado mucho, vos sabés que nosotros nos hemos juntado primero todos los meses a pintar el signo de pregunta, después los meses se hicieron muchos y empezamos a pintar un signo por año y me parece que fue un alivio porque siempre creo que cuando se llega a la justicia y a saber bien qué pasó, te da como alivio. Vos podés cerrar, podés cerrar tu duelo. Y bueno, fue tan revuelto todo, tan complicado todo. Igual creo que quedaron muchas cosas ahí en el tintero, muchas cosas pendientes, muchas cosas que no se investigaron, a pesar de que los que no entendemos mucho de cómo manejar esto, decías, pero no puede pasar, fíjate lo que encontraron y no están averiguando. Y habían conexiones que no se investigaban. Yo creo que solo Dios sabe la verdad de todo esto. A veces la justicia también se equivoca, creo, ¿no? Por eso digo que solo Dios sabe la verdad. Y le pido todos los días de mi vida a Dios que aparezca la verdad y si hay algún otro culpable que realmente pague. Sea quien sea, que lo pague, porque una nena inocente, llena de vida y de proyecto que ella quería hacer el día de mañana, y le quitaron la vida. No sé si le quitaron la vida, pero esté donde esté, yo para mí, mi corazón de madre, ella está viva. Y la sigo esperando. En algún momento Dios me la va a dar, viva o no viva, pero yo sé que me la va a dar. Porque si hubiesen hecho las cosas bien, Johanna hoy estaría estudiando en la universidad, chica. No estaría desaparecida. Entonces ese es el odio, esa es la bronca. Esa es la bronca que se transformó en lucha y que por momentos se transformó en dolor y por momentos se vuelve a transformar en lucha y por momentos se transforma en... Por eso dije al principio, hay cosas que están guardadas en la memoria que no las vamos a olvidar nunca en la vida, pero a veces para seguir hay que dejarlas un poquitito ahí, porque vuelve a nacer la bronca, porque vuelve a nacer el sinsabor de la injusticia. Sí. Pero la impotencia de no haberlas encontrado nunca. No las encontramos, chicas. No. No las pudimos encontrar. Y esa sensación a mí me va a acompañar toda la vida. En mi vida hay un antes y un después de ese 4 de septiembre. Cuando sea grande, quiero ser abogada. Eso escribí en mi diario personal del 2008. No sé muy bien qué pensaba. Sí sé que me soñaba defendiendo a mis hermanas y hermanos, a mis amigas y amigos, a mi mamá, a mis compañeros y compañeras de la escuela. De repente, de pasar a hablar de ciencias naturales, sociales, exposiciones en la escuela, a tener que pararme y hablar de violencia de género, de trata de personas. Que el objetivo se logró, que porque me pasa así, yo también digo, yo a veces hablo y dije, yo fui compañera de Johanna Chacón y es como toda una sorpresa, y es más sorpresa para mí saber que la reconoce, y eso era lo mejor, que alguien viera su foto y dijera, ella es Johanna y pasó esta situación, y que mirar su foto ya genere todo un cambio y se entienda y se pueda ver todo esto que, por lo cual se peleó. No llegó a ser abogada, pero estuvo en los pasillos de la justicia durante tantos años. Y realmente es como, ¿viste?, como estremecedor eso. Y eso es un recorte y un dibujito que ella ha hecho con sus propias manos y puso, cuando sea grande quiero ser abogada. No sé muy bien qué pensaba. Sí sé que me soñaba defendiendo a mis hermanas y hermanos, a mis amigas y amigos, a mi mamá, a mis compañeros y compañeras de la escuela. Me soñaba peleando para que esta tierra no se trague a nadie.